paseo. Quieren el túnel cruzar, no sé por qué. Y yo conozco un muchacho que maneja un maquinón, que les dice a las chiquitas: vamos al túnel, mi amor. El carro que es cazapollos entra enseguida en acción, y cuando están en el túnel se oye esta conversación: ay, mi vida, qué tragedia, el carro se me paró. Y aquí en el medio del túnel hasta la luz se